Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola queridos amigos, Orejas al Universo les brinda su amistad en este amigable programa, donde escucharemos la música que habla de la amistad, dedicada a los amigos que escuchan este programa. Y queremos tener más y más amigos, porque yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Como amigos que son, sabrán disculpar mi desafinación, porque un amigo de alguna manera es incondicional y puede decirte: Ralph, cantás mal, pero no por eso dejar de ser amigo. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y comenzamos con nuestro amigo B.B. King en Playing With My Friends, jugando con mis amigos. Thank you. Nuestros amigos de Wikipedia dicen que la amistad, del latín amicitas, por amicitia, de amicus, amigo, que deriva de amare, amar, es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes y sentimientos comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo. Eminem en Best Friend, mejor amigo. Ain't never been much of the church type, but I believe in the last days. I walk through hell almost every night, but I believe it's a pathway. Say boy, what you doing with your life, with those tattoos on your face? Say boy, you know that you pay the price. Well, I guess I'll see when I head that way. To the Father, Son, and Holy Spirit, I hold you nearest, my best friend. Let the trumpets blow with your appearance, I can almost hear it, my best friend. When you wish me hail upon my soul and spirit, behold these lyrics, I got a best friend. Yeah, I got a best friend. But I grew up in the Bible Belt. I put my love over woman on idol, because I got beat with my mama's belt. But I learned from my mistakes, try hard to respect people for what they believe in. But if you spit on my fucking grave and wish me hell, then I wish you well. I'ma send you straight up to my best friend. To the Father, Son, and Holy Spirit, I hold you nearest, my best friend. Let the trumpets blow with your appearance, I can almost hear it, my best friend. When you wish me hail upon my soul and spirit, behold these lyrics, I got a best friend. Yeah, I got a best friend. Please, would you arm me with the arm of the calm me when there's drama like Gandhi? Could've gone the other way many times, could've turned Dali with the llama. But I squash my beefs and things seem to be looking decent recently, but don't jinx it. It's like Clint Eastwood looking for peace, though maybe not finna enter the priesthood, but at least should make an attempt to show some remorse and to be some sort of repenter for the people. I've been a minister, not a preacher, but a shit starter and finisher. Inner the mind of a thick skin, but a short tipper. This patience of mine is thinner than twine is when I get attacked, so I might say something back that might offend you. So if you don't like when I rap or what I have to say on the mic, then you might wanna act just like quarterbacks and take a fucking hike when I snap, cause I'm a sinner. And I got a best friend. Plus balls and intestines, and they never been yes men. They gon' tell me when I'm fucking up the minute, I'm ever giving it less. Then I'm about to vomit and I can feel it coming, cause failure's something I can barely stomach. And I only listen to my gut, so unless you're my fucking belly button, don't tell me not doing my best friend. Who you think I'm talking about? List me up when I'm down and out. Still look to him without a doubt. Still got a best friend. Shout it out like there's never been allowed. I'm out. Should've never been allowed. I'm out. Now that I got a higher power, now when I black out, power out. It's loud and powerless, but they crowd around. They tend to flock like shepherds, the black sheep. But I'll be the worst thing that these motherfuckers ever heard. When I'm counting out, you'll be DOA. They'll announce but pronounce you dead when they sound it out. So prepare for arrival. Your arch enemy surrounds you now. He's all around you. Not even a doctor's at the hospital are gonna shiggy shock you back to life. Is it Piggy possible to revive you? That's hard to the diggy guy. Sticky stop, and it's not an option. Something I'm not gonna do. I'm the Iggy Pop of hip hop when I walk in the booth. Dog, I'm the truth like Biggie rocking with Tupac in a soup. Talking the proof, dropping a deuce. Fill up a syllable clip like a refillable strip cock and a shoot. Who you think's my clock that I use that I pull from to get my strength up against these haters? And they'll be waiting at the gate when you get sprayed up. Sitting you home straight up to deal with my best friend. To the Father, Son, and Holy Spirit, I hold you nearest, my best friend. Let the trumpets blow with your appearance, I can almost hear it, my best friend. When you siempre uno está conforme con los amigos de tu amiga. Eso es lo que dice la Mississippi en Tus Amigos. Vámonos ya de esta fiesta. Yo soy un desconocido. Me están mirando muy mal. Entiende lo que te digo. El ambiente está difícil. Se lo puede respirar. Mejor vamos a otra parte. Porque hay algo que te quiero confesar. Con vos no tengo problemas. No, no. No me gustan tus amigos nada más. Tus amigos son distintos. Son fríos y diferentes. No me van. A mí me gusta otra gente que tenga sangre caliente. De verdad. Vos sos una buena mina. Solo te hace falta ver tu realidad. Con vos no tengo problemas. No me gustan tus amigos, nada más. Conmigo y no vuelvas, no vuelvas con tus amigos. Dormí acá. En mi barrio siempre hay algo. Aquí la luz de la luna brilla más. Vos sos una joya fina, pero tu brillo no luce. ¿A dónde estás? Tengo problemas. No me gustan tus amigos. Nada más. Algunas amistades son eternas. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial, ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo, ese alguien que te hace reír sin cesar, ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas, ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo, porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Pablo Neruda. Mohammed, my friend, it's time to tell the world. We both know it was girl back in Bethlehem. And on that fateful day, when she was crucified, she washed a Seder and we drank tea by her side. Sweet, sweet, sweet. Used to be so sweet to me. Tori Amos en Mohammed, my friend. Mohammed, mi amigo. Mohammed, my friend, I'm getting very scared. Teach me how to love my brothers who don't know the law. And what about the deal on the flying trapeze? Got a peanut butter hand, but honey, do drop in, I do drop in. I said, sweet, sweet, sweet, between the boys and the bees. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, yes, between the boys and the bees. Moses, I know you've seen fire, but you never seen fire until you've seen a belly blow, and I never seen light, but I sure have seen God. And glad to save a place for me on your grapevine till I get my own on a TV show. Ashuray, ashuray, ashuray, ashuray. And if I lose my Craig Jacks at the tidal wave, I got a place in the pool, rubber robe. I said, Mohammed, my friend, it's time to tell the world. We both know it was a girl back in Bethlehem. We both know it was a girl back in Bethlehem. We both know it was a girl back in Bethlehem. Travis and Friends, amigos. Who cheers you up when you are down? Who brings you cups of coffee? Who picks you up when you're in town? Whatever makes you happy. I'm sad. Wakti y una pequeña ayuda de mis amigos, vamos a la primera pausa. Cargando. ¿Por qué? Porque te agarraste la más grande. ¿Y vos qué hubieras hecho? Yo me hubiese agarrado la más chiquita. Ahí está, lo tenés. ¡Amigo! ¿Y qué querés? Capuchino La Virginia es muy rico.